LND Noticias Podcast. En medio de la tremenda crisis mundial, Argentina obviamente no está ajena a este fenómeno. La Bolsa de Buenos Aires, luego de la fuerte baja del día lunes, ayer martes tuvo un día en el que estuvo todo el tiempo en baja, pero al cierre logró repuntar cerrando el Merval con una suba del 0,61%. Por su parte, los bonos argentinos cayeron un 5% y el riesgo país estuvo una subida ubicándose en los 867 puntos básicos. Pero igualmente el contexto de incertidumbre plantea un panorama difícil para los próximos días en medio de esta crisis que convulsionó a todos los mercados. Desde el Ejecutivo Nacional salieron a aclarar que el país está mejor preparado para afrontar una crisis y el ministro de Economía, Carlos Fernández, consideró que el ahorro que tiene Argentina y el nivel de exportaciones permite afrontar mejor una crisis económica mundial. La presidenta también se refirió al tema y habló de la solidez de las cuentas públicas y del aparato productivo y también aprovechó para criticar a los que pronostican crisis en la Argentina, pero que no previeron el derrumbe de la entidad Lehman Brothers. En medio de todo esto, el presupuesto 2009 llegó con la sorpresa al Congreso de no tener incluido el proyecto del polémico Tren Bala. El proyecto del Tren Bala, que uniría la capital federal con dos provincias, iba a ser financiado por un crédito y construido por una empresa europea que últimamente fue denunciada por pagar coimas. Estamos hablando de la empresa Alstom. En medio de un sistema de trenes como el argentino colapsado y en muchos casos en lamentable estado, las críticas no tardaron en llegar en contra del Tren Bala. Finalmente, todo indica que el proyecto quedó congelado por la crisis financiera internacional. En el presupuesto 2009 solo figuraría un dinero para realizar un estudio de factibilidad técnica del proyecto. Desde Francia dijeron que los 2.300 millones de dólares del préstamo para construir el Tren Bala estarán disponibles el año que viene y algunas fuentes del gobierno dicen que quieren congelar el tema y el año que viene volver a alargarlo cuando la situación esté más tranquila. Pero hay que ver si el gobierno está decidido a seguir con este proyecto que le trajo muchos dolores de cabeza y que últimamente no le era fácil defender. En otro orden de temas, uno de los personajes más polémicos del gobierno, el ministro de Planificación, Julio De Vido, tuvo que salir a hablar a la prensa para negar vinculaciones con el valijero Antonini Wilson. De Vido rechazó ayer terminantemente cualquier vinculación con Antonini Wilson, que recordemos, se le secuestró una valija con 800 mil dólares al ingresar a la Argentina en un vuelo alquilado por el gobierno. En un comunicado de prensa, el ministro de Planificación dijo: "No conozco a Antonini Wilson y nunca he tenido ningún tipo de contacto con él, ni personal ni por intermedio de terceras personas". En los últimos días se conoció la declaración de Antonini Wilson, que le habría dicho al abogado Guillermo Ledesma que el ministro, Julio De Vido, le había asegurado a Wilson que el tema de la valija no pasaría a mayores y que sería dejado en el olvido, que de eso se iban a encargar ellos. Frente a esto, los partidos de oposición al gobierno anunciaron ayer que posiblemente hagan un pedido de juicio político contra el ministro. Recordemos que no es la primera vez que el ministro Julio De Vido está en el centro de la tormenta. En el 2005, la empresa Skanska ganó una licitación para la construcción de gasoductos y se la denuncia por el pago de un 152% de sobreprecios, o sea, unos 5 millones y medio de dólares más de lo que debía pagar a través de sobreprecios y con facturas de empresas fantasmas. Esta licitación estaba organizada por el ministerio que dirige De Vido y se presupone que algunos funcionarios podrían estar involucrados en el cobro de coimas. Por último, una nueva resolución polémica de la justicia se conoció en el día de ayer y posiblemente sea uno de los temas más comentados en el día de hoy. Un juez mendocino le rechazó la posibilidad de abortar a una nena de 12 años que fue violada por su padrastro. La nena de 12 años fue con su madre en un hospital y ahí se enteraron que estaba embarazada. El hospital dio conocimiento a la justicia porque ni la nena ni la madre querían sostener el embarazo. El juez de la causa dijo que consideró que es el mal menor y de esa forma no le permitió abortar a pesar de tratarse de una situación de abuso sexual. En realidad, en la Argentina en estos casos está previsto por ley que se puede realizar un aborto que no es punible. Es más, el hospital puede realizar el aborto sin dar aviso a la justicia. Pero hay fuertes presiones de algunas organizaciones religiosas y algunos jueces que juegan con una ley que tiene una zona gris que permite trastocar un poco la interpretación. Para peor, el juez no solo le prohibió abortar, sino que la nena, mientras duró el proceso de decisión, le prohibió ver ver a su madre porque consideraba que presionaba mucho para que abortase, y en ese tiempo la nena no pudo ver a su mamá, pero sorprendentemente un grupo antiaborto fue al hospital donde se encontraba, y podemos decir que la torturaron psicológicamente, diciéndole que iba a matar a un inocente, le mostraron fotografías totalmente truculentas. Luego de todo esto, y frente al juez, obviamente la nena dijo que no quería abortar. Una situación terrible con una justicia que deja a esta nena en una situación de riesgo psicológico y físico. La nena será una más que se transforma en mujer violentamente y que la justicia no parece cuidar adecuadamente. Si les parece, nos despedimos hasta el próximo viernes. Basta que la información vuelva a convocarnos. Que tengan una muy buena jornada. LND Noticias Podcast.